96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz viernes 13 de abril de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles hoy nos acompaña Alexander Rodríguez. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Nicolás Maduro inauguró tercera planta desalinizadora. CNE se garantiza el cumplimiento de los acuerdos electorales. Detenido dueño del portal Dólar Pro. Presidente Maduro conmemora 16 años del restablecimiento del sistema democrático venezolano. Ministro Villegas conmemora fallecimiento del escritor Eduardo Galeano. Nacionales. El primer mandatario Nicolás Maduro inauguró en el estado Nueva Esparta la tercera planta desalinizadora más grande de América Latina, ubicada en el sector Boca de Pozo, en la que beneficiará a unos 90.000 habitantes de la península de Macanao. Hemos venido a inaugurar esta gran planta y es un sueño hecho realidad. Cuando uno hace sus sueños de bienestar, de futuro, sus sueños de felicidad popular, los hace realidad. La motivación, la energía que le entra a uno en el cuerpo es indescriptible. A uno le dan ganas de comerse el mundo, de andar por el mundo entero, de seguir construyendo. Porque es una gran motivación, porque en Margarita, así tengo que decirlo, fue en el año 2015, aquí mismo en Margarita, en una visita a la península de Macanao, que nació el proyecto de las plantas desalinizadoras. ¿Por qué? Ustedes saben, porque yo pregunté, bueno, ¿y dónde vamos a traer agua? Si en Margarita no hay agua, me dijeron, ¿cómo que no hay agua? ¿Y el mar? ¿Cómo que no hay agua en el mundo? ¿Y el mar? ¿Alguien ha visto que el mar se seque? No, más bien el mar está subiendo. Entonces yo dije, tenemos que hacernos expertos en las técnicas que hay en el mundo, las más avanzadas, las técnicas de desalinización del mar para convertir el agua del mar en agua potable. Eso fue en el 2015. Y llamé al Fondo Chino Venezuela, llamé a la China y le dije a los chinos, vamos a hacer un proyecto conjunto. Y me dijeron, sí va, en chino me lo dijeron, sí va. Asimismo, en dicha actividad, el jefe de Estado aseguró que en Venezuela existen 116 plantas desalinizadoras en distintas partes del país. Se reunieron los equipos, comenzaron a trabajar y estamos en este momento inaugurando e instalando 116 plantas desalinizadoras a lo largo y ancho del Caribe venezolano. En el estado Sucre, Anzoátegui, Miranda, Vargas, Falcón y Nueva Esparta. 116. Y en la Orchila, en la Tortuga, en los Roque, en todo el espacio insular. Así que estamos trayendo, imagínense ustedes, pasamos de 0 a 116. Y esta planta de la península de Macanao es la planta más grande de desalinización que hasta hoy se haya instalado e inaugurado en Venezuela, no sé en Sudamérica. También aprobó un total de 347.000 millones de bolívares para el tratamiento y mantenimiento de acueductos de esa identidad insular. El vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aksami, y el ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Agua, Ramón Velázquez Araguayán. Agenda al decisor. En primer lugar, se solicita la aprobación de recursos para la implementación del Plan Especial de Atención al Sistema de Producción y Suministro de Agua para todo el Estado de Nueva Esparta, para hacer una inversión por el monto de 347.046 millones de bolívares para efectuar tratamiento, mantenimiento y mejoras a los acueductos que surten de agua potable a la isla de Margarita. Margarita y Coche ha aprobado los 347 mil millones para la isla de Margarita, para Coche, aprobado Fondo Independencia. Son las 12 con 19 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Tibisay Lucena, presidenta del CNE, este jueves en una rueda de prensa ratificó que todas las garantías electorales están aseguradas, así como otros procesos electorales efectuados en el país. También ofreció un balance del cumplimiento del cronograma hasta la fecha. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que fue detenido el dueño del portal Dólar Pro, Carlos Eduardo Marrón Colmenar, espacio digital, que era utilizado para promover el terrorismo financiero y la especulación cambiaria en Venezuela. La época en que no había un ministerio público en Venezuela, donde no se judicializaban los grandes capos de la corrupción, de la droga, o como este sujeto, Carlos Eduardo Marrón Colmenares, un verdadero delincuente de la peor calaña que no le ha importado colocar a como le ha venido dando la gana el precio del dólar paralelo a términos prácticamente cuasi terroristas. Este señor creyó que podía actuar impunemente a pesar de que su página la tiene ubicada o registrada en Florida, Estados Unidos. Pues no, la ley en Venezuela, repito, con el Ministerio Público actuando, este ciudadano, repito, Carlos Eduardo Colmenares, quien va a ser presentado en las próximas horas ante las autoridades tribunalicias competentes, concretamente ante el Tribunal de Control número 3. Asimismo, el fiscal anunció que el ciudadano Joel Palmar, quien era prófugo de la justicia venezolana, fue entregado por Colombia y fue puesto a la orden de las autoridades del país. Ya hemos visto cómo solicitamos formalmente la extradición de dos delincuentes venezolanos que están en España. Quiero decir que ya la extradición la comenzamos a hacer, que también cometieron delitos de corrupción. Pues bien, igualmente con el capo de la droga, Joel Palmar, puedo anunciarle al país que ya Colombia entregó a este capo de la droga a Venezuela, Joel Palmar. Creyó que fugándose a Colombia podía estar allá tranquilo, pues no, está bajo las rejas en Venezuela. Son las 12 con 22 minutos. A través de su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, el primer mandatario recordó que hace 16 años el pueblo y soldados patriotas se volcaron a las calles para restablecer en la presidencia al comandante Hugo Chávez y al sistema democrático venezolano. ¡Viva el 13 de abril! Fue el mensaje que escribió. Somos cultura. Y este viernes el pueblo venezolano celebrará con una actividad que se llevará a cabo en el Paseo Los Próceres de Caracas el retorno del comandante Hugo Chávez a la presidencia de la República el 13 de abril del 2002. En este sentido, a través de su cuenta en Twitter, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, destacó que la FAN estará junto al pueblo celebrando el Día de la Milicia Bolivariana y de la Revolución de Abril. Otras latitudes. Después del incidente con el supuesto ataque químico en la ciudad siria de Duma, el riesgo de un enfrentamiento militar directo entre Rusia y Estados Unidos va en aumento. Son las 12 con 23 minutos. Deportes. Y este viernes la selección venezolana de fútbol femenino buscará ante Argentina su clasificación a la siguiente fase de la Copa América, torneo que se realiza en la ciudad de Coquimbo, Chile. Para ampliar información, escucharemos un reportaje de la Agencia Venezolana de Noticias. El director técnico del Albinotinto, José Catoya, indicó que a pesar de la derrota ante Brasil en el partido anterior, las venezolanas buscarán hacer historia al ser la primera selección mayor de mujeres del país en clasificar a esta instancia. Venezuela y Argentina se encuentran igualados en puntos con 6 para cada selección. Para que las venezolanas avancen deben ganar o empatar, ya que tienen una mejor diferencia goleadora con respecto al combinado argentino. Cultura. A través de su cuenta en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, conmemoró los tres años de la siembra del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, quien quedó inmortal en su obra, que denuncia los embates históricos del colonialismo y neoliberalismo en América Latina. 12:24. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. La Fundación Museos Nacionales nos invita al cineforo denominado Los Cazadores Recolectores de la Venezuela Prehispánica, realizado este domingo 15 de abril. A las 2 de la tarde, en la sala digital Jacinto Convit del Museo de Ciencias de Bellas Artes. Somos cultura. Este viernes, la Biblioteca Ayacucho relanza su página web www.bibliotecaayacucho.gob.be, donde las y los usuarios podrán descargar 134 publicaciones del periódico creado y editado por nuestro libertador Simón Bolívar, Correo del Orinoco, en el marco de los 200 años de su primera publicación. 12:25. Somos cultura. Este domingo 14 de abril, a la 1 de la tarde, proyectarán la película Lula, el hijo de Brasil, en la sala de cine del CELAR. Tendremos como invitados al constituyente Jacobo Torres y al presidente del CELAR, Roberto Hernández Montoya. La cita es gratuita. Somos cultura. En el marco de las actividades del Plan Cultural Reverón 2018, hoy mañana 14 de abril, a la 1 de la tarde será presentada la obra teatral de César Rengifo, Volcanes sobre el Mapocho, versionada y dirigida por Alberto Ravara. Las funciones serán en la sala Ana Julia Rojas de UNEARTE en Bellas Artes. 12:26. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Gregorio González, el escultor e historiador en San Fernando de Apure. Hasta allá hacemos un contacto. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estar en Alba. Gracias, gracias por estar con nosotros a esta hora. Cuéntenos, ¿qué se está realizando en estos momentos en esa hermosa tierra de San Fernando de Apure? Celebramos en la alcaldía del municipio de San Fernando el Día Mundial del Arte, que se celebrará el 15. En ese marco estamos haciendo unas presentaciones culturales acá en la ciudad de San Fernando. Hemos tenido la actuación de jóvenes artistas y instituciones, el baile de la musiquita, varios eventos que estamos llevando acá. Bien, ¿quiénes están participando en esta actividad? La Corporación de Turismo, la Alcaldía de San Fernando y el Gabinete de Cultura del Estado Apure, entre otras instituciones. ¿Y qué se está mostrando, Gregorio, en estos momentos que está en desarrollo la actividad? Tenemos una muestra de grupos folclóricos de la comunidad, especialmente de Viruaca, y se han presentado artistas de la canta criolla, de folclore, y así como las disertaciones en cuanto a lo que es la efeméride de hoy y la coincidencia del 13 de abril, un día de triunfo, un día muy importante porque fue los 16 años de la retoma del poder del comandante Chávez, y pues se le han dedicado canciones. Hay jóvenes que han dedicado canciones pues en honor pues a ese día de triunfo, de retoma de la patria. Así es. Bueno, interesante la información la que nos está aportando Gregorio González, cultor e historiador, está ahorita en San Fernando de Apure dándonos esos detalles de la actividad en el marco del Día Mundial del Arte y por la celebración de la llegada al poder de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, Fernando, que tengas ahí a la mano? Sí, nosotros estamos realizando los viernes culturales en distintos escenarios de la ciudad. Estamos en una semana en la Plaza Bolívar, otra semana en universidades, hemos visitado comunas, consejos comunales, bases de misiones, y hemos estado desplegando pues todos los viernes esta actividad. actividades que tienen que ver con la proyección de la cultura y de las artes en general en la región. Bien, Gregorio, ¿por qué es importante celebrar esta llegada al poder del comandante supremo Hugo Chávez, justo hoy, 13 de abril? Porque reafirmó el carácter cívico-militar del pueblo. Fue una experiencia única en el mundo y permitió asumir y gritarle al mundo que este pueblo no está dispuesto a ser sometido de ninguna índole, pues, por gobiernos nefastos contra el pueblo, que vayan contra el pueblo. Y desde allí se reafirmó ese carácter revolucionario y decidido del pueblo en hacer su propio destino, en conducir por la senda de la revolución y en comunión exacta con lo que es el ideal bolivariano. Así es. Estamos conversando con Gregorio González, cultor e historiador de San Fernando de Apure. Se encuentra ya dándonos en detalle parte de las actividades que se están realizando en el marco del Día Mundial del Arte. Gregorio, ¿qué podemos saber nosotros de ese hermoso San Fernando de Apure justamente con el Día Mundial del Arte? ¿Cómo se relaciona? Bueno, mire, nosotros hemos estado haciendo una serie de proyecciones de lo que son los cultores y la vida cultural y el aporte cultural de esta parte del país, sobre todo por el aspecto histórico. Nosotros nos hemos empeñado este año en celebrar diferentes bicentenarios que han acontecido aquí en territorio del estado Apure. En este caso, como lo fue el encuentro en enero de Bolívar y Páez, por primera vez que se vinieron esos dos generales, no se habían conocido personalmente, y ocurrió aquí en territorio pureño, en el Alto Cañapí. Luego nos tocó celebrar la toma de la flechera, que fue el paso del Ejército Libertador hacia el centro del país, viniendo de Guayana. Le tocó realizarse aquí en el estado Apure. Y para la próxima semana, concretamente el 29 de abril, se cumplen 200 años de la entrada de Bolívar por primera vez a San Fernando, a la ciudad, y la estadía por más de 20 días en una casa que está situada aquí en el centro de San Fernando, que se conoce como la Casa de Bolívar. Para esa fecha tenemos planteado una serie de programas que se van a realizar allí en esa casa, con el apoyo del Gabinete de Cultura, de la Sociedad Bolivariana, de las alcaldías y varias instituciones que hemos estado trabajando en eso. Desde ese punto de vista, nosotros estamos haciendo honor a lo que es el Día Mundial del Arte, a lo que es el esfuerzo del Ministerio de Cultura y lo que es la política cultural que se emana del Ministerio de Cultura y del gobierno revolucionario bolivariano. Así es. Muchísimas gracias, Gregorio. ¿Alguna otra cosa que agregar? ¿Un mensaje para esta gente que está en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM y que quiere muchísimo al estado Apure? Continuar con extensivo ese gran abrazo en unión de ese esfuerzo que un día como hoy nos fortalece, de la Unión Cívico-Militar. Un abrazo grande al pueblo bolivariano, un abrazo grande al apoyo a este gobierno revolucionario, y seguir en apoyo a la que es la política que se emana desde las instituciones culturales en función de mejorar, de hacer más feliz a nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Gregorio González, cultor e historiador, él está en San Fernando de Apure dando ese apoyo a las actividades en el marco del Día Mundial del Arte y dando también parte de la programación que ofrecerán en las próximas semanas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 12:34 minutos. Cultura al Día. Noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyam, en la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje, Jaimis Martínez, Andrea Frontado y María Laura Cano. En los controles nos está acompañando en estos momentos Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora, Lisdeth Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura. We'll be right back.